Vamos a hablar ahora con Alejandro Arias, el subdirector de Coordinación Cultural de la Municipalidad de Santa Rosa. Alejandro, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? Acá estamos. Bueno, Alejandro, han hecho un protocolo para ver si puede regresar el público al Teatro Español. A ver, hemos comenzado a trabajar en eso. Estamos, ya lo tenemos diseñado, ya está armado. Estamos ultimando detalles y mañana o pasado ya va a ser enviado al comité de crisis de la provincia. ¿Cómo sería? A ver, en general. Bien. Así, a ver. En principio lo que nosotros planteamos, venimos investigando, venimos trabajando, se hizo una charla de dos días con un pedagogo teatral que fue Jorge Lobatuc, que es uno de los pedagogos más importantes de Latinoamérica, en lo que hablábamos del teatro en pospandemia. Fue uno de los referentes a la hora de consultarlo allá por julio, cuando pensábamos que podíamos abrir el teatro en ese momento. Y surgió de imágenes y protocolos que van saliendo de Europa, donde ya están en algunos lugares volviendo de a poquito a las actividades. De ahí surgió esta posibilidad de pensar en el formato de dodecágono, que es esta figura geométrica de 12 lados, que en realidad por dentro es un círculo, y surgió adaptarlo al escenario del Teatro Español. Sacamos las medidas del Teatro Español, adaptamos el formato y nos daba que entraban 24 personas en círculo y comenzamos a trabajarlo. Sumado a eso, que la estructura del teatro te facilita también el tema de la circulación de la gente, ¿no? Que pueda entrar por una puerta y salir por otra sin necesidad de volver a pasar por otro lado o cruzarse con el resto de las personas. Claro. La idea de esto también es complementarlo con algún streaming, si alguna vez se logra, bueno, volver a utilizarlo de esta forma. Primero, la idea de esto es por darle una respuesta también a los artistas y las artistas que en este momento están necesitando trabajar, y veníamos haciéndolo con el streaming, pero no todos pueden hacer streaming, o también los costos del streaming no siempre se pueden afrontar. Entonces, bueno, la idea es cubrir esta necesidad urgente de poder volver a trabajar en el escenario. Entonces, pues, empezamos con este pequeño formato de 24 personas, y a medida que también hay que tener en cuenta que estamos complicados, parece que no, pero están apareciendo algunos casos, somos conscientes de que hay que cuidarnos, entonces empezamos con este pequeño formato de 24 personas, y obviamente si lo podemos acompañar en algún momento con algo de streaming para poder ofrecerle una mayor amplitud de público al artista, sin duda. ¿Es rentable para un artista hacer una función para 24 personas? Hoy es rentable hacer una función para personas, porque ten en cuenta que el artista o la artista es como el mozo que si no está abierto el restaurante no trabaja, es como quien trabaja haciendo una casa que si no está abierto no puede trabajar. El artista hoy es un trabajador, siempre lo fue, ¿no? Pero digo, hoy queda expuesto que es un trabajador que está en una situación muy endeble. Y hay muchos artistas, aunque no parezca que uno no lo ve, o hay que están pasando necesidades y que no están pudiendo trabajar. Entonces nosotros lo que necesitamos es dar una respuesta urgente, y esta es una forma. Y es rentable antes que nada, digamos. Claro. Alejandro, hablando de la reducción de la cantidad de espectadores, también en el escenario, me imagino, también no va a haber mucha gente. Es que la estructura sí, claro, la estructura va sobre el escenario, los 24 espectadores y un máximo de dos, o dependientemente, a ver, dependiendo de si es música, por ejemplo, sí, podemos hasta tres artistas. Ponerle una obra de teatro, puede ser un monólogo unipersonal o una obra de dos. En el caso de la música pueden ser una persona, un solista, pueden ser dos o máximo tres, si los disponemos en un formato quieto, digamos, para que quede protegido el público y los artistas, ¿no? Del distanciamiento. Claro. Y este formato de protocolo se puede adaptar, me imagino, a otros escenarios o a otros lugares donde haya actividad artística aquí en la ciudad, me imagino. Sí, sin dudas. Una vez que el protocolo ya esté aprobado, es adaptarlo al espacio de cada lugar. En este caso es de 12, porque es el tamaño que nos permitía desarrollarlo el escenario del teatro. Claro. Después, si hay espacios al aire libre, se pueden hacer más grandes, y si hay escenarios o teatros más grandes, obviamente se pueden adaptar, como también hacerlo más chico. La TTP, por ejemplo, es la mitad del teatro, se puede hacer, pero con un tamaño al 50%, suponete, de lo que nosotros presentamos. Claro, sí, estoy pensando en algún gimnasio de algún club donde sí, sea más grande los metros cuadrados. La usina, claro. En la usina de la cooperativa, por ejemplo, que es hermosa, podés presentarlo tranquilamente a este formato tipo domo. Claro, sí, está bueno. Bueno, ojalá Y se amplía. Claro, ojalá que tengan buena respuesta, digo, desde las autoridades del Comité de Crisis, que lo analicen y... Estamos ansiosos. También hay que decir, como vos decís, es poca gente, pero bueno, es empezar a que la gente tome confianza. En la charla que tuvimos el viernes anterior con Olobatuca apareció Eiras, que fue el ex director de Iberescena, y nos decía que en Europa está costando muchísimo que la gente se acerque a las salas. Claro. Que parece que van a salir corriendo, y no, la verdad que hay mucho temor, y hay que volver también a dar tranquilidad por medio de los protocolos, de que son seguros, y que la gente pueda acercarse y disfrutar un espectáculo. Es empezar de poquito. Yeah. Ojalá el mes que viene estemos hablando de la apertura del 50%, del 30% de la sala, ojalá que sea así. Bien, Alejandro, no sé si querés agregar algo, sino gracias por estos minutos. No, agregar simplemente que gracias a ustedes por estar, por acompañar siempre desde su lugar, y que es importantísimo que existan medios independientes como ustedes. Nada más que eso, muchas gracias a todos y todas, y esperamos que los esperamos. Si podemos, si se abre el teatro, logramos que podamos disfrutar de una función, los esperamos allá. Bueno, muchas gracias, Alejandro, que tengas buen día. Gracias, buen día. Bien, Alejandro Arias, el subdirector de Coordinación Cultural de la Municipalidad de Santa Rosa. Bueno, están casi en la etapa final del armado del protocolo, que lo tienen que elevar al Comité de Crisis de la Provincia de La Pampa para la reapertura del Teatro Español.